Yo son santero, son piritita, yo son de todo. Yo dice legua, virgen de regla, dice Chango. Que ojo, te acompañé y te liberé. Que la Mario Batala riegue su bendición y hache pa' todos los mos que quiere que está viviendo en todo el mundo. Salud te pido pa' todos los hijos con devoción, porque yo son santero, yo son de todo. Yo son santero, yo son de todo. Ellos son tirititas, yo son de todo. Ajá, yo son ganguleros, yo son de todo. Ellos son tirititas, yo son de todo. Ay, yo son toburi, yo son de todo. Ellos son babaocha, yo son de todo. Ay, rabo moro marramoro, yo son de todo. Escucha cuento managüero, yo son de todo. Así que estoy contento de que fui a ver Babalao.